Zapatos de golf. Si esto unas torres semelgas, no tengo ningún problema. Dañasme el zapato de golf. Dañasme el zapato de golf. Si esto una cadera sentado, a piques de ser en electrocutado. Dañasme el zapato de golf. Dañasme el zapato de golf. Según me gusta zapatos de golf. Según me gusta zapatos de golf. ¡Se acabó! ¡Os jodéis!